sin cortarnos lo más mínimo, sin avergonzarnos, sin sentir pudor, nos vamos acercando cada vez más, sintiendo nuestro calor, disfrutar de tu sonrisa y de esa forma tan particular que tienes de acariciarme.